Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Buenas a toda la gente que esté escuchando este programa Evade Noticias, inicio de la semana del 4 de mayo por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Aguante la comunicación comunitaria. El programa de hoy, podríamos decir que tenemos dos partes con unas entrevistas o una información intermedia. Primero que todo, las conmemoraciones de un nuevo Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, un nuevo 1 de mayo. A propósito de lo mismo, compartimos una entrevista realizada a la Asociación de Funcionarios de SENAME. Compartimos una entrevista con dos de estos funcionarios con los que conversamos. También una entrevista al doctor psicólogo social vinculado a estudios del trabajo, Vicente Sisto, que nos da cuenta de la realidad de los trabajadores y trabajadoras, no solo post estallido o revuelta popular, sino que también en el contexto de pandemia. Además, reflexiones feministas y de disidencias sexuales a partir de este 1 de mayo. Además, trabajadores un poco reflexionando sobre lo que pasa con las AFP. Y también desde la calle, desde el 1 de mayo, una trabajadora de los planes de los PGE, hablando de la precariedad laboral de los y las trabajadores. Eso dando cuenta un poco de la difícil situación que tiene el área laboral en este contexto de pandemia. Después viene una segunda parte que vendría a ser de entrevistas con dos casos en particular. Uno, el caso de los sindicatos de pescadores que se ven afectados por las decisiones del gobierno, la toma de decisiones del gobierno que nuevamente implican un beneficio más bien para la clase empresarial más que para los pescadores artesanales. Tenemos un dirigente que nos da a conocer la situación compleja que vive desde este oficio de la pesca artesanal tan importante en Valparaíso. Y también compartimos con Cecilia Martínez, que ella es parte del colectivo Bordadoras por la Memoria. El día pasado, sábado 2 de mayo, hicieron a través de un Facebook Live, hicieron una muestra del trabajo que hacen, que es una muestra que borda la memoria no solo de la dictadura militar, sino que también la memoria que se empieza a construir a propósito de la revuelta popular. Así que para que la busquen ahí en Facebook y puedan ver esta muestra que tiene más de 80 trabajos realizados por un colectivo de mujeres que van desde los 20 y tantos años hasta los 70 y tantos. Bordadoras por la Memoria. Y después una tercera parte que vendría a ser una suerte de análisis más global, un poco análisis más global en este contexto de pandemia. Una entrevista de Radio Universidad de Chile a Emir Sader, un sociólogo de Brasil, de Sao Paulo, que hace un análisis bastante complejo de lo que pasa en su país a propósito de la pandemia y a propósito de el gobierno de Jair Messias Bolsonaro. un poco reflexionando sobre esa situación, tal vez ustedes puedan escuchar algunas similitudes que tiene con el gobierno de Sebastián Piñera Echenique. Y después de la entrevista de Mirza Er de Radio Universidad de Chile, compartimos, como casi todo lo evade noticias de los días lunes por la Radio Placeres, compartimos las crónicas de Ruperto Concha, que nos entrega el periódico resumen.cl, y a través de esta columna radial que se llama Extinción, hace un análisis bastante completo y complejo de cómo se está reflexionando las transformaciones sociales que implica y transformaciones mundiales que implican esta pandemia. Así que pónganle oreja, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con pandemia y tiene que ver con este inicio de mayo que espera también que se sigan multiplicando los esfuerzos colectivos, las acciones de solidaridad y el fortalecimiento, por ejemplo, del comercio local por sobre la multinacional. Un abrazo a todas y todos, que estén muy bien. 87.7 FM. Estamos comunicándonos con la Asociación de Funcionarios de Sename, AFUSE. Al otro lado del teléfono tenemos a Pancho y José. ¿Cómo están, estimados? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Hola, muy bien, todo bien. Qué bueno, estimados. Para la gente que esté escuchando, un poco hacer un contexto. ¿Cuánto tiempo lleva la Asociación de Funcionarios de Sename y cuáles son como los objetivos más importantes que tiene esta asociación? Mira, la Asociación de Funcionarios de Sename ya más de 20 años ya, bueno, mucho más, en realidad es desde el año 90-91, que 91 más o menos, que funciona está la Asociación de Funcionarios de Sename. Y los objetivos principales son el cuidar a los funcionarios que trabajan en un ambiente tan complejo como implica el trabajar con niños tremendamente dañados o con jóvenes infractores de ley, lo que implica un trabajo tremendamente complejo, tremendamente agotador en lo físico y en lo emocional, que significa el hecho cuando uno trabaja con la violencia, con el dolor, con la precariedad. Nosotros llevamos muchos años denunciando las condiciones que trabajan los funcionarios del Sename, pero principalmente las condiciones que atendemos a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de este país. Llevamos años haciendo eso. Recién nos escuchan más o menos con la muerte de Lisette, ¿te acuerdas que fue? Sí. Tuvo una connotación nacional y todos empezaron a romper vestiduras y todo impresionado, y nos llamaba la atención porque aquellos que se veían muy impresionados eran las mismas personas con las que hemos conversado durante años informando de las situaciones que se viven en el servicio y que obviamente nunca hicieron caso real de lo que nosotros comentábamos. Te contaré que las condiciones en realidad no han cambiado en nada con respecto especialmente a los funcionarios, y lo que ocurrió hasta el momento es en general más de lo mismo. Se ha tratado normalmente lo que ocurre es que se tratan de dar respuesta a las problemáticas sobre la coyuntura, o sea, van pasando cosas y vamos arreglando la carga del camino. Y eso ha sido uno de los aspectos más desastrosos que tienen que ver con los chiquillos y las chiquillas que nosotros atendemos. Y obviamente, cuando los niños y niñas están mal, obviamente que los que trabajamos ahí también estamos mal. Entonces, no podemos estar bien cuando no se hace lo que nosotros sabemos que se debe hacer. Nosotros nos consideramos los especialistas de los niños y niñas vulnerables en nuestro país, porque tenemos una cantidad enorme de años trabajando en esto. Tenemos el marco teórico, tenemos la praxis con respecto a eso, pero en general no lo escucha, así que como tú verás, ha pasado 3-4 años, hoy ya lo decía la defensora de la niñez, y no ocurrió absolutamente nada, ¿sabes? De la muerte de Lisette y después las investigaciones profusas que se hicieron, comisiones nacionales, denuncias internacionales de UNICEF, pero se han logrado muy pequeñas cosas, pero en el fondo, si tú sabes, el Sename sigue funcionando exactamente igual, se funciona de hecho, no en derecho. Porque hasta el día de hoy no ha ocurrido nada con respecto a lo que implica los cambios de la ley que tanto hemos peleado y hemos pretendido por tantos años. En el año 90, encuentra el Sename en condiciones infrahumanas, donde la atención de los chiquillos era indigna, o sea, no era digna de personas, de seres humanos, ¿te das cuenta? los que vivimos desde esa etapa, era impresionante el cómo se vulneraban gravemente los derechos de los niños y niñas que teníamos en los centros, todos, que en ese entonces éramos todos privados, para que tú sepas, todos, absolutamente todos. Por lo tanto, lo menos importante era los chiquillos, sino que lo importante en ese entonces era tener una mayor cantidad de niños o jóvenes, porque se dieron una subvención. Así que entre más tenías, más subvención te llegaba, era más plata. Entonces, si bien es cierto, algunas cosas fueron cambiando, algunos centros que eran bajo la administración directa del SENAME, que eran los centros más complejos, que los chiquillos más complejos, tanto en protección como infracción de ley, con los años después después que se comienza a aplicar la ley 20.084, en el fondo, o sea, son pequeñas pinceladas, te das cuenta, por ejemplo, cuando ocurre la ley 20.084, todos los recursos fueron a la ley 20.084, a los centros que se crearon, a los centros que había que arreglar, a los centros que había que modificar, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa a la ELICET, todos los dineros, todos los recursos de protección, a lo que eran los CREA, que ahora están desapareciendo ya rápidamente a nivel nacional para crear residencias familiares. Entonces, por eso te digo yo que funcionamos según la coyuntura. O sea, pasa algo que está muy connotativo a nivel nacional y todos los recursos van para allá y el resto se deja de lado. ¿Te das cuenta? O lo mínimo nomás para tratar de sobrevivir el tiempo que ocurre hasta que esta cosa, esta efervescencia nacional pase. Entonces, no hay una política de Estado a largo plazo que sea independiente del gobierno que esté, que tenga que ver con una política de país con respecto a cómo enfrentamos la infancia, la adolescencia más vulnerada en nuestro país. Mientras no ocurra eso, vamos a seguir en lo mismo, la misma parsimonia con respecto a tratar de economizar, que al final el aspecto más importante es el económico. En realidad lo que se invierte en los niños y jóvenes de este país es insignificante con respecto a la cantidad real que se debería invertir. Pero obviamente, como esto lo resuelve al final el Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, la Dirección de Presupuesto, que son unos tipos que vienen normalmente por grado de otros países, que dicen, ¿cómo le van a llegar tanta plata al Sename, gastar mucha plata, que creen que necesitan lujo? Es porque no entienden absolutamente nada de la particular y del daño que se ha producido en estos niños y jóvenes durante generaciones, de generaciones y generaciones. ¿Te das cuenta? De repente escuchamos uno que otro en la televisión y le ponemos atención nomás porque nos habla de lo terrible que le pasó al Sename, pero después de eso, ¿qué pasa? Le interesa. A nadie le interesa, ¿te das cuenta? En general, a la opinión pública no le interesa. Entonces, y a los medios menos, porque no vende. Solamente cuando vende somos importantes, pero mientras sea la coyuntura nomás, pero cuando queremos tomar el mismo tiempo para explicar lo que realmente necesitamos, lo que necesitan los jóvenes de este país, la inversión que necesita hacer un trabajo en serio, a largo plazo, para que estos cabros algún día tengan una real oportunidad para que puedan escoger libremente lo que quieren con su vida, hasta ahí llega el interés y hasta ahí se acabó el interés masivo con los medios de comunicación. Si te has dado cuenta, los medios de comunicación en el último tiempo han estado enfrascados, por ejemplo, en cosas que sean intereses de ellos y los mismos grupos económicos de siempre. Cuando existe la posibilidad de privatizar lo poco que queda privado, lo que poco que queda público en el Sename, ahí saltan todas estas grandes empresas porque ven, empiezan a restar y a sumar, que son miles de millones de pesos y que tal vez pueden tener parte de la tajada. Cuando no ocurre eso y cuando se empieza a diluir el tiempo, deja de tener interés y queda de nuevo el Sename o los niños y jóvenes en el olvido. Uh-huh. Oye, ¿y cuáles son esas transformaciones reales o hacia dónde apuntan? ¿Cuáles serían los ejes de esa inversión? ¿Es inversión en mayor infraestructura, en mayor oferta, en mayor cantidad de trabajadores o especialistas? ¿Hacia dónde apunta desde la lectura de la Asociación de Funcionarios de Sename las transformaciones reales que debieran hacerse en dicho servicio? Primero, tener una subvención, sobre todo para los organismos que colaboran con el servicio, una subvención decente que les permita invertir realmente en los chiquillos, en los niños, invertir en cosas de calidad, intervención de calidad, intervención permanente, y no solo intervención mientras esté ahí, sino que intervención después en un seguimiento, y no solamente con respecto a protección, sino que también a los jóvenes infractores de ley. Implica que estén en un centro, y mientras estén en un centro, todos preocupados, entre comillas, y se salen del centro, nunca más superan de ellos, no les interesa a nadie. Y para eso se necesitan muchos recursos, porque eso significan mucho personal, muchas instituciones que puedan participar, por lo tanto tiene que ver mucho con una visión económica de Estado con respecto a la recuperación social de muchos jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de participar. ¿Te das cuenta? Yo ni realidad le llamo reinserción social porque en realidad nunca estuvieron. Así que no puedo hablar de reinserción de alguien que estuvo. Cuando reinserción es cuando hacerlo volver a donde estuvo y nunca estuvieron. Entonces, hasta eso nos hemos ido engañando a medida que han pasado los años y hemos tratado de vender nuestra propia historia y tratando de contar para que tranquilos nuestras propias conciencias. Yo creo que el Pancho nos puede agregar bastante con respecto a eso. Como bien dice José, ante una crisis, sobre todo de un lamentable fallecimiento como fue el de esta chica en Santiago, nosotros lo mismo lo hemos vivido a nivel de región y que de verdad ha pasado colado situaciones complejas a nivel de región, y los que estamos siempre ahí en la batalla somos los y las trabajadoras. Si al final este tema de los centros que tenemos acá en la región, sobre todo con este cierre del emblemático CTV de la Alianza y que se transformó en residencias familiares, no ha cambiado en absolutamente nada la postura de Senami. O sea, se sigue teniendo los mismos problemas y algunos más de los que había en el CTV de Playa Ancha, porque aquí han habido y siguen habiendo ataques a funcionarios, los jóvenes incontrolables, porque lamentablemente tenemos una administración, porque no se les puede llamar gobierno, en donde su primer eslogan es decir los niños y las niñas primero, pero que lamentablemente eso en la práctica no ha sido así. Se les quiso dar un espacio como de hogar familiar, siendo que lamentablemente tenemos un alto porcentaje de que estos jóvenes no conocen lo que es una familia en sí. Entonces es imposible tener a alguien en un centro que no están por su voluntad propia, sino que por grandes deficiencias familiares, en un recinto que se le hace llamar como familia, en donde los chiquillos tienen libertad para lo que quieran. Y lamentablemente eso lo tenemos que vivir a diario los y las funcionarios que estamos ahí en los centros. Entonces, ante estas situaciones, lamentablemente, como bien dice José, históricamente nosotros no podemos hablar de una reinserción si al final no están los principales, que son los recursos. Aquí se habla mucho hoy en día, además de esta pandemia, hay una situación gravísima que ocurre en la región de la octava región, en la localidad de Hualpén, en donde un colaborador, porque eso hay que dejarlo sumamente claro, y no quitarle la responsabilidad a Sename tampoco, porque Sename entrega recursos a privados que colaboran, la llamada OCAS, en donde hay una denuncia por explotación sexual infantil, y lamentablemente no se tomaron la instancia adecuada de controlar esta situación. Por eso vuelvo, nosotros somos un poco invisibles frente a la sociedad, porque todo lo que recae, como esta misma situación de explotación sexual que se está dando hoy en día y denunciada, para toda la sociedad es Sename. Pero lamentablemente hay dos divisiones, los colaboradores Sename, la OCA, y los de administración directa. En este caso, nosotros siempre tenemos que estar dando explicaciones por estas situaciones y cosa que no es responsabilidad completa de Sename. En eso tiene responsabilidad, pero no es 100%. O sea, están las supervisiones de Sename, pero los que llevan a cargo de estas residencias son colaboradores. Entonces es sumamente complejo, y a nivel, vuelvo a repetir, a nivel regional estamos bastante complejos por el tema de los recursos que contamos. Radio Placeres. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. ¶¶

pide información y que desde la Dirección de Servicios Sociales pide información. No tenemos idea de qué, no tenemos idea de cuánto, no tenemos idea de por qué se pide información al Sename con respecto a eso. Se supone que la información del Sename es altamente confidencial. Fíjate que lo único autorizado para requerir información de los niños y niñas que tenemos nosotros es un tribunal, un tribunal que corresponda a la jurisdicción de donde está un niño. Y solamente bajo la autorización de un tribunal solamente puede ocurrir que se pueda entregar información. ¿Te das cuenta? Sí, está delicado. Hay convenios internacionales que se han sido pasados a llevar en forma grave con respecto a este acuerdo. Por lo tanto, es un gravísimo error y es un problema que le han achacado a la gente, a los que trabajamos en el Sename, en forma gratuita. Entonces, yo lamento profundamente habernos envuelto en este tipo de situación, algo que jamás debe haber ocurrido. Esto es solamente, esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de lo que tenemos, una administración que realmente se preocupa de vender una coma que no es la realidad. Como bien lo dice José, tenemos funcionarios que están dispuestos a hacer turnos extra, más que un tema monetario, sino que también un tema de resguardo. Porque, para que tú sepas, lamentablemente tenemos gente que está entrando y saliendo a turnos porque no hay otra instancia en que se supla el estar más tiempo al interior de los centros, acá en la quinta región, porque lamentablemente es un tema monetario, todo pasa por un tema monetario. Entonces, todo esto, como bien lo dice el José, no tenemos un resguardo, no tenemos un resguardo. Para ser súper claro, nosotros hasta el día viernes, en un centro de administración directa, recién nos llegó un termómetro para medir la temperatura. Y a lo que tú te referías de alguna página web, tenemos dos instancias. Tenemos en Twitter, tenemos el arroba AFUSE Nacional, y la página de AFUSE es afuse.cl. Ahí está harta información. Muchas gracias, René. Ya, pues que estén muy, muy bien. Muy agradecido, ¿eh? Dale, un abrazo, que estén bien ambos. Chao, chao. Gracias, tú igual. Chao, chao. Un abrazo, chao. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Reflexiones feministas y disidentes para el Día Internacional de los, las, les trabajadores. Voces desde los territorios. En el carromato de la compañía de teatro que arribaba a las innumerables oficinas salitreras, Rosa, una niña peruana, soñaba mientras sus manos lavaban y planchaban los coloridos trajes de los personajes de obras traídas de lejos. Con hilos de esperanza remendaba su vida para hacerla distinta, sin la cruel pobreza que la arrancó de su pueblo y de su familia para obligarla a trabajar como sirvienta. Esa misma pobreza, dura como el caliche que machacaban los obreros y a quienes los artistas ofrecían un trocito de la felicidad, apenas posible en medio de ese desierto inhumano. Hoy, este primero de mayo, celebro el trabajo de mi bisabuela Rosa y de muchas otras mujeres que han luchado por escribir escenas y textos distintos, porque ya no quiero habitar más en las conmemoraciones, sino más bien quiero celebrar los logros de sobrevivencia y de rebeldía de siglos de resistencias feministas. Quiero hoy celebrar la energía que nos está conduciendo hacia la construcción de un modo de convivir distinto. Hoy pienso y celebro el trabajo de mi bisabuela Rosa a través de esta historia, que me ha permitido transitar por este nortino desierto con dignidad y con un gran orgullo. Aileen Iquique, Chile. Voces desde los territorios, reflexiones feministas y disidentes para el Día Internacional de los, las, les trabajadores. Igualdad, igualdad, igualdad, abogación, abogación.

Reflexiones feministas y disidentes para el Día Internacional de los, las, les trabajadores. Voces desde los territorios. Hola, soy Organa Feminazi, performer, activista de la disidencia sexual y opinóloga de trinchera radicada en Valparaíso. Me gustaría puntualizar ciertas reflexiones en torno a esta conmemoración histórica que es el 1 de mayo, sobre todo en el contexto de necropolítica que nos encontramos afrontando en estos momentos, en avialísticamente hablando, y también puntualmente en Chile. Me parece que la resistencia que se establece desde el confinamiento en contexto COVID-19 dice relación directa con formas de neustractivismo que se replican también en este ejercicio de resistencia hacia la necropolítica, que significa el desplante y la administración de COVID-19 durante el ya oficial gobierno de Sebastián Piñera. Digo oficial porque no tenemos ninguna duda de que este gobierno logrará el final de su ejercicio gracias a una distribución que de una pandemia que está plenamente vinculada con el concepto que se tiene desde el neocapitalismo y el neoextractivismo aquí en Chile respecto a trabajo. Es momento de cuestionar alianzas, es momento de entender que la izquierda congresista no es nuestra aliada y no es nuestra defensora, ni mucho menos representante mesiánica en estos términos de exhibición que han explorado los medios de comunicación. Porque Daniel Jadue, Gabriel Boric, que pese a tener una postura sumamente crítica al capitalismo en estos momentos, no dijeron mucho cuando la señora Michelle Bachelet mandaba a matar a esos indiecitos del sur llamados mapuches en su ejercicio de presidencia. Tampoco es de confiar cuando las mismas políticas neoextractivistas se vinculan con reactualizaciones de políticas del tutelaje. Es importante mantener la comunidad en estos términos de resistencia de COVID-19, porque cuando no hay comunidad, ¿qué hay? Hay reactualización de política del tutelaje. Tenemos a un Gabriel Boric desesperado firmando un acuerdo por la paz que no hace más que salvar esencialmente al dictador y al asesino Sebastián Piñera. Es sumamente importante puntualizar que las alianzas se reconfiguran en función de lo que muchas entendemos por trabajo. Y en un espacio donde somos muchas cuerpas las que importamos menos que otras, es necesario entender que la articulación política, el cordón territorial, y con toda la rabia que implica desde la articulación, no va a cesar con la pandemia, ni con la cuarentena, ni con cualquier mecanismo que Sebastián Piñera utilice para mantener vigente su gobierno hasta el final de su ejercicio. Tampoco me parece adecuado hablar de una segunda revuelta social o estallido. Muchas preferimos referirnos a ella como una revuelta, precisamente porque hablar de un estallido invisibiliza tremendamente toda la articulación política que hay allá detrás, más allá de ese emblemático 18 de octubre. Entonces, a modo de conclusión, me parece que esta conmemoración dice relación directa con reconfigurar alianzas. Más allá de reivindicar trabajo, reconfigurar alianzas. Entender que reactualización de políticas de tutelaje, diálogos y negociaciones descaradas con neoextractivistas no son alianzas, no es anticapitalismo. Solo es una forma más de abrazar ese sistema neopatriarcal que tanto nos está destruyendo en estos momentos. Y que suelen ser más bien recuerdo y memoria de un proceso de asesinato y de colonización de hace más de 500 años, que en estos periodos de pandemia de necropolítica no hace más que mantenerse más vigente que nunca. Muerte a la heterosexualidad obligatoria y resistencia aquí desde Valparaíso. Un abrazo. Esto fue Voces desde los territorios, reflexiones feministas y disidentes para el Día Internacional de los, las, les trabajadores. Los trabajadores de Chile no han sido ni serán aplastados por la tiranía, y si hoy caemos algunos en esta batalla, se levantarán otros, hasta doblegar la soberbia y la prepotencia de la oligarquía económica y sus sirvientes. Lotario Blest. Nosotros vamos a vivir 115 años, 110 años, y no es así, po. La calculan a ese tipo de años porque ellos se quedan con todas las lucas y piensan que nosotros somos imbéciles o hueones porque nosotros sabemos que vivimos un promedio de 80 años, 80 años, no más que eso, y se quedan con 20 años de imposiciones nuestras, o sea, los 20 años que gente que no tiene ni 10 ni 20 años, ¿cachai? Se quedan con todas las lucas. Y si tú tenías un hijo que tiene más de 25 años, ¿cachai? Y tú falleces, todas las lucas de todos los años tuyos se van para adentro para ellos. Ellos se enriquecen igual, ¿cachai? Y más encima que todos esos años que tú impusiste, se quedan con las lucas, ¿vo? Se quedan con toda la plata, entonces nos cagan por el lado y lado. Tú pedí un préstamo al banco para postular tu casa, la AFP se lo presta al banco. La AFP se lo presta al banco. Tú se lo pides al banco y es plata tuya. Entonces al final estoy pagando doble interés, ¿cachai? Entonces esa es la hueá que a uno le da raya. En la carta que me llegó que tenía una cierta cantidad de lucas, po, y cuando veo el computador veo que me falta una diferencia de más de 7 millones de pesos. Entonces consultando y consultando a toda mucha gente, a todos los trabajadores empezaron a descontar por esta pandemia, por esta alza de precios, etcétera, que los guanes especulan con uno, con las lucas de uno y te la sacan, pues en el fondo te la roban la weá. Entonces queda una psicosis entre todos los trabajadores que te da rabia, po. Eso es lo que pasa, que te da rabia nomás la weá. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. ¿Por qué hombres y mujeres combaten por su servidumbre como si lucharan por su salvación? ¿Cómo es posible que se llegue a gritar: queremos más impuestos, menos pan? Lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas. Lo sorprendente es que los que estén hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportamos desde siglos esta explotación, la humillación, la esclavitud? Hasta el punto de quererlas no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Félix Guattari. Mandaron a la cuarentena y nadie más se preocupó de nosotros. Somos las beneficiarias de un programa durante 20 años, en el cual no tenemos derecho a ningún beneficio, ni beneficio social, ni beneficio de bonos, ni beneficio de becas, ningún beneficio social que da el gobierno no tenemos derecho porque tenemos vínculo laboral. Eso es. Queremos que algún momento nos reconozcan, porque ya somos adultas mayores y ya deberíamos estar jubiladas, pero no podemos jubilar porque tenemos una AFP miserable. Mabel Zúñiga, presidenta regional de la NEP. Como en todas las situaciones con esta pandemia empiezan a hacerse visibles la gran desigualdad que existe y la tremenda precariedad que tiene este sistema. Las trabajadoras de los programas de generación de empleo han sido invisibilizadas por décadas. Ningún gobierno se ha hecho cargo de su situación. Hoy día esto se hace más patente, en tanto ellas, por un lado, se les obliga con todas las obligaciones propias de un trabajador con vínculo laboral pero por otro lado no se le reconoce ese vínculo laboral. Y hoy día, siendo ellas fundamentalmente trabajadoras en condiciones de riesgo, se encuentran en una situación de altísima vulnerabilidad. Es absolutamente necesario que el gobierno regional se haga cargo de una vez por todas de esta situación. No pueden existir trabajadores de primera y segunda categoría. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Papino y soy tan revie, tan reviejo como el que más. Y comienza a cantar mi voz con temor a algo fatal. Lo que es bien, lo que sienta en esta ocasión, lo tendré que comunicar. Algo tri, algo ti te va a suceder. Algo ri le no pasará. El desierto, el desierto vacío e infiel, solo tierra, cascada y sal. Piedra amarga de mi dolor, roca a ti te de sequedad. Ya no siento, ya no siento más que mudez, y agonía de soledad. Solo ruido de ingratitud, y recuerdos que hacen llorar. Que la vida no hay que temer. Lo aprendí yo ya con la edad. Pero adentro siento un clamor, y que ahora me hace temblar. El amor te que surgirá. Galopar de la oscuridad. Por el mar aparecerá. Ya soy viejo, sé que vendrá. extracto de entrevista radial del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez. Juan Pablo, para quien no lo recuerde, el presidente del sindicato de ingeniería. Decíamos que Juan Pablo además es presidente de la confederación, pero él es presidente de su sindicato. No están reconociendo IPC, nos quieren quitar algunos beneficios que tenemos y lo otro que quieren llevar todo a producción. Entre más produces, más ganas. Si bien hay un área que aceptó esa oferta en una negociación pasada, estamos tratando de respetarla, pero de verdad que se viene pesado. Esa responsabilidad, en cierta medida, la estamos asumiendo nosotros como dirección. Es un holding, en realidad. Holding que tiene, en este momento, 5 empresas. El gran problema es que todos conocemos cómo trabajan los holdings. Pues. Sí. Se pagan unos a otros, pero el pozo final, al final, es para ellos y la gran tajada se la llevan ellos. Pero al final del caos son los que le llenamos los bolsillos. Pero se viene complicado, de palabras directas de la parte de experiencia, ellos no tienen perspectiva de llegar a acuerdo con nosotros en el pliego que nosotros presentamos. Ellos están apostando en que nosotros nos debilitemos y que nosotros aceptemos la oferta de ellos. De eso nosotros estamos bastante contentos. Creemos que tenemos una fuerza detrás de nosotros como dirigentes, que nos va a permitir a lo mejor asumir una huelga de muy buena manera. El 21 de febrero de 2013 fue asesinado de un tiro en la cabeza al interior de la empresa AZ el dirigente sindical Juan Pablo Jiménez. El gobierno y los medios de comunicación levantaron la tesis de una bala loca desde fuera de la empresa que no habría estado intencionada. Investigaciones posteriores constataron mediante peritos privados que el proyectil fue un tiro directo desde muy cerca, desde el interior de la empresa. Estado fascista es el terrorista. Estado fascista es el terrorista. Estado fascista es el terrorista. Volvemos con Evade Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Estamos al otro lado del teléfono con Cecilia Martínez, parte de la agrupación Bordadoras por la Memoria. ¿Me equivoco con el nombre o es el correcto? No, nosotros somos en la colectiva Bordadoras por la Memoria de Valparaíso. Colectiva Bordadoras por la Memoria de Valparaíso. ¿Cuándo nace esta colectiva y cuáles son las acciones que desarrollan? Nosotros empezamos a funcionar el 2000, digamos 6 años ahora, 2014, perdón. Nos juntamos en realidad con un grupo de mujeres que fuimos llamadas desde el Parque Cultural de Valparaíso a hacer un trabajo de como de rescate de memoria público. Se hizo un llamado público y íbamos un grupo como unas 30 mujeres que empezamos a trabajar en un tapiz que hicimos como una línea de tiempo del sueño de Allende, de la época de la Unidad Popular, y terminamos ese trabajo que era un proyecto de ellos con mujeres que podían participar de distintos ámbitos, de distintos lugares, y quedamos como con ganas de seguir en la misma línea, de seguir guardando memorias, motivadas por eso, y un grupo de 20 mujeres nos constituimos en una colectiva legal con todos los trámites pertinentes, y empezamos ya en 2000, el año después de esto a funcionar. El 15 empezamos a funcionar como un colectivo bajo el alero del Parque Cultural, pero en forma autónoma, o sea, el Parque Cultural no entra en el espacio. Excelente. Oye, ustedes el pasado sábado 2 de mayo hicieron una exposición, ¿no? Claro, hicimos una primera exposición virtual. El Parque Cultural tiene una parte, dentro de la gente que funciona en el parque, un grupo de artistas, en el fondo, de gente que hace acciones artística, comunitaria, que es la comunidad del parque, que son externos del parque, es gente de la comunidad en el fondo que se ha reunido ahí, y nosotros, como funcionamos dentro del mismo parque, lo hemos visto trabajando en ollas comunes, en distintas acciones, y ellos nos invitaron a participar en una propuesta que ellos tenían, en un proyecto que ellos tenían con organizaciones diversas para hacer algún tipo de intervención bajo la modalidad de video, en el fondo de exposiciones virtuales o de trabajos de teatro, de música, de distintas disciplinas, y quedamos seleccionados dentro del grupo que empezó a funcionar en eso desde hace más o menos unos 15 días, que eso empezó a hacer su actividad de todos los días por chat, en el fondo, como se puede hacer ahora en forma virtual. Uh-huh. Y a nosotros nos tocó ayer presentar nuestra exposición, que nosotros ya la habíamos sacado un poco a la calle, pero con esto del confinamiento, por supuesto que se fueron agregando más bordados que no habían sido vistos. Entonces la presentamos, y en realidad fue bastante gratificante, a pesar de lo que significa para nosotros, que somos, en mi caso, ya una mujer mayor y que no tengo mucho conocimiento de las transmisiones virtuales, a diferencia de la gente joven que no tiene problema con eso. Pero dentro de todo salió bien, quedamos bien contentos con el resultado, tuvimos hasta acogida, hasta llamado, así que estuvo bien. Qué bueno. Oiga, ¿y por qué memoria es una palabra importante en el colectivo de ustedes? Porque nosotros somos las mujeres que fundamos la colectiva, somos mujeres que vivimos la dictadura, son mujeres ya mayores, que sufrimos desde cárcel, exilio, tortura, todo lo que pasó en dictadura a nivel personal y familiar. Y para nosotros era muy importante que lo que había pasado no pasara a ser... tendría que ser recordado como las cosas que deberían quedar en el inconsciente colectivo de una forma distinta. Nosotros pensamos que ya era difícil salir a todas las marchas, que era difícil volver a tener el sueño que tuvimos nosotros, la utopía, el sueño en realidad, que era un sueño colectivo que hubo en los años 70, que fue un movimiento mundial, porque en todas partes existían sueños libertarios, sueños de que las cosas cambiaran, y ese que fue nuestro sueño, que fue truncado por la dictadura, queríamos nosotros mostrarlo de una forma gráfica, desde los lugares en que a la gente le era más fácil el acceso a mirarlo. Como no podíamos hacerlo a través de un libro o de otra forma, la mayoría de nosotros le gustaba la técnica del bordado, o sea, era una cosa que nos unió en el fondo. Empezamos a hacerlo de esa forma, entonces empezamos a buscar temas que queríamos que quisieran quedaran en el inconsciente colectivo, que la gente los viera de otra manera, y ahí empezamos a trabajar en eso, y ahí no hemos parado, tenemos mucho trabajo hecho ya. Vamos, yo creo por lo menos unas 80 horas hechas ya. Wow. Oiga, ¿y cómo la gente, dos consultas, la gente cómo puede ver un poco el trabajo que tienen ustedes? ¿Tienen Facebook, tienen Instagram, tienen alguna red o alguna página web? Eso por un lado. Ya, tenemos un Facebook que se llama Colectivo Bordadas por la Memoria, desde allí transmitimos ayer, y desde ahí la gente puede mirar nuestras distintas participaciones anteriormente, las inauguraciones que hicimos antes, desde el Facebook. En realidad esa es nuestra plataforma, la que hemos podido manejar y que sabemos manejar bien. Uh-huh. Oiga, Cecilia, ¿ustedes han tenido la posibilidad de conversar y de dialogar sobre esta pandemia? ¿Qué reflexión han tenido como colectivo de la memoria, considerando que hoy en día la libertad, por otra razón, en este caso una pandemia, es algo que también se ha visto afectado en el contexto de pandemia, pero también antes con el estallido del 18 de octubre, ¿no? Claro, nosotros empezamos a... Bueno, esta exposición de ahora está hecha en realidad en relación al estallido social, porque nosotros cuando empezó en octubre el estallido, nosotros estábamos pensando en otro proyecto que queríamos hacer, y en realidad cuando empezamos a ver a los chiquillos, qué sé yo, saltar los torniquetes y que ya se hacía... En todas partes surgían la gente protestaba, la gente quería un cambio, nos sumamos a ellos, empezamos a salir a las marchas y empezamos a ver que salían pancartas con distintas leyendas, que las calles se llenaban de petitorios de lo que la gente quería. Entonces decidimos como grupo hacer esta exposición que pudiera reflejar eso, que pudiera mostrar en el bordado lo que la gente estaba, lo que todo Chile estaba pidiendo. Entonces nos abocamos a hacer dos cosas: primero a marchar, con todo lo que eso significaba, con la represión que también eso significaba, con el salir a tocar cacerola, qué sé yo, a acompañar, a ayudar también un poco cuando había gente detenida, hacer distintas acciones que pudiéramos hacer dentro de lo posible. Y la exposición esta tiene ese sentido, se llama Saltamos un torniquete para abrir la Alameda, ese es el nombre de la exposición. Y empezamos a abordar estas cosas, o sea, qué sé yo, cuando ustedes la puedan ver, como está puesta en el Facebook, pueden ir dando su cuenta de qué está reflejado en la exposición, van a saber en el fondo que son las cosas que más nos duelen en ese momento y nos van a seguir doliendo, como el hecho de que la represión le sacó los ojos a más de 800 personas y que hubieron muertos y detenidos que todavía están presos. Entonces eso para nosotros ha sido como un impacto muy fuerte, ha sido algo muy doloroso como colectivo, porque somos la mayoría de nosotros mujeres grandes, nosotros tenemos un rango de edad de los 70 y tantos, o sea, desde los 20 y tantos años, que son estudiantes que se incorporaron hace unos años en nuestro grupo, motivadas por las exposiciones que nosotros presentamos en las universidades, en los lugares donde hemos estado itinerando con nuestro trabajo, y ella de los 20 y tantos hasta los 70 y tantos es el rango de edad que tenemos en el grupo. Entonces, hay vivencia de todo tipo, hay vivencia de antes y hay vivencia de ahora. Y eso es qué bonito el trabajo que desarrollan desde Radio Placeres. Cuenten con todo nuestro apoyo para difundir lo que estimen conveniente, y hágale nuevamente una invitación a la gente que esté escuchando para que revise el Facebook del colectivo Bordadora de la Memoria y que puedan también a través de esa revisión ver un poco esta exposición de los trabajos, que me pareció súper bonito y simbólico en nombres. Sí, bueno, quiero invitar a todos los oyentes de la Radio Placeres, una radio para nosotros muy querida, la tenemos siempre cuando nosotros bordamos, la ponemos ahí porque tenemos a una amiga que nos una vez que estábamos bordando a Víctor Jara y justo estaban ustedes dando varias canciones de Víctor Jara en su programa, y de ahí la dejamos en el dial que tenemos en la sala donde bordamos y lo escuchamos siempre, así que es una radio. Qué bonito. que nos gusta mucho, así que es un placer para mí primero poder saludar a los autores, invitarlos a esta exposición virtual en el Facebook, nos llamamos Colectiva Bordadoras por la Memoria, ahí está el link y pueden ver y ponernos sus opiniones, que van a ser muy bien consideradas. Gracias. Excelente. Cecilia, un abrazo a la distancia, que estén muy bien, se cuidan harto las bordadoras y nos seguimos encontrando en los distintos espacios de lucha para construir después de la apertura de las grandes alamedas. Muchas gracias a usted por su entrevista, gracias. Ya, chao Cecilia, que estés bien. Chao, gracias. Thank you. pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. ¡Libertad, libertad! ¡Los presos por luchar! Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. ¡Estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo! ¡Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta! ¡Proceso! ¡No estamos todos! Esta es la Radio Placeres, la que no calla, la que no muere. 87.7 de la frecuencia modulada. Bueno, la autoridad no nos deja de sorprender nuevamente con esta llamada agenda social para la beca artesanal. Queda en evidencia, desde nuestro punto de vista, el poco conocimiento de la realidad social que están pasando nuestras caletas. Creo que es un insulto para nuestro sector esta llamada a agenda social. Y por último decirle al señor Zelaya que nos parece lamentable que las autoridades no cumplan con sus obligaciones. Y pienso que él no ha estado a la altura del cargo que ostenta por todas las circunstancias que atraviesa nuestro país y que ha golpeado fuertemente a nuestro sector. Y decirle que es nuestro deber como dirigente legítimamente elegido llamar a manifestarlo por lo que creemos que es justo, por las cosas que son injustas que están pasando en el último tiempo en la administración pesquera. Bueno, decirle que no son especulaciones ni falta de rigurosidad decir que no se han constituido los cargos de representatividad de la pesca artesanal, decir que el compromiso en el desempeño de su cargo, que eso es una irresponsabilidad. Solo por señalar, las elecciones de representantes de la pesca artesanal en el Consejo Nacional fue en julio del 2019, y han pasado ya varios meses y aún no hay oficialización de estos cargos. Quisiera recordarle al subsecretario de Pesca que en enero fuimos a firmar a la oficina del Ministerio de Economía y se nos dijo en la reunión con el ministro Lucas Palacio solo que faltaría el nombramiento del presidente de la República para darle curso a estos nombramientos. O le pregunto yo, ¿o faltó la verdad al ministro en esa reunión? Radio Placeres. No más artículo 36b, Ley General de Telecomunicaciones. Porque la comunicación libre y democrática también se ejerce en las ondas de radio. Por ello, el Estado chileno no puede penalizar la radiodifusión sin licencia, más aún si en nuestro país no hay distribución equitativa y democrática de las frecuencias entre todos los actores sociales. Escuchemos a Catalina Botero, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que Canadá es un ejemplo bastante bueno. En Estados Unidos, a través de otros mecanismos, no es exactamente lo que llamaríamos emisoras comunitarias, pero hay un enorme pluralismo en el mercado de las comunicaciones. En Uruguay acaban de proferir una ley de radios comunitarias, que es una ley muy importante, que reconoce el tercer sector, adopta mecanismos para que la ley sea eficiente, se pueda cumplir, empodera a los comunitarios. ¿Y en Chile qué onda? Estamos súper penalizados. Pero ese fenómeno debería decirle cosas al Estado. O sea, el número de radios ilegales debería estarle diciendo cosas sobre procesos excluyentes. Y me parece que los Estados no están leyendo lo que deberían leer de ese fenómeno. Y ahí donde la relatoría entra y dice, bueno, revisemos las normas y revisemos los fenómenos. No más artículo 36b, Ley General de Telecomunicaciones. Campaña de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Amar Chile. ¡Prenda la radio! El destacadísimo sociólogo, politólogo brasileño, que también en una parte de su biografía tiene que ver con nosotros porque vivió en Chile, fue profesor de la Universidad de Chile, nos referimos a Emir Sader. Emir, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Emir. ¿Cómo está usted en primer lugar? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la familia? Muy bien. Bastante protegido. en buenas condiciones, dada la situación que todos vivimos, ¿no? ¿Ustedes se están cuidando? Nos estamos cuidando todo lo que podemos, con las reclusiones respectivas, las cuarentenas. De hecho, aquí en la radio estamos viniendo muy poquitas personas. El mínimo indispensable para poder seguir funcionando. Bueno, cuídense. Sí, igualmente, Mir. Bueno, teníamos mucho interés en saber lo que está pasando en Brasil. Da la impresión, y quería partir por aquí, ¿no? Que esta crisis parece exacerbar algunos de los problemas que tiene el tipo de liderazgo del presidente Bolsonaro. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, usted dijo usó una expresión que no tiene ningún sentido en la realidad. Liderazgo del presidente Bolsonaro. Digamos, vivíamos una pesadilla que era el gobierno de Bolsonaro, y sobre esa pesadilla vino la otra, la de la pandemia, ¿no? Ya vivíamos 4 años de debilitamiento del sector de salud pública y de todos los servicios públicos, ¿no? Y eso, la pandemia nos pilla en una situación de fragilidad enorme de ese punto de vista, y también de liderazgo político nacional. Hoy todos los columnistas, empezando por lo de O Globo, dicen que es un débil mental, es un incompetente personalmente, es desequilibrado, etcétera, que no tiene condiciones de gobernar. En la práctica ya no es presidente, ¿no? Pero no hay nadie que lo sustituya. Hay instancias que limitan sus actitudes, ¿no? El judiciario, el Congreso, los militares dentro del gobierno. Él entonces todo lo que hace es actitudes impensadas, de salir caminando por la calle, saludando a la gente, haciendo amenazas que no puede cumplir, etcétera. Es una situación de vacío de poder, ¿verdad, no? Emir, cuando usted dice que columnistas como los de O Globo escriben contra Bolsonaro, entonces uno debería concluir que sectores que antes habían apoyado este proceso que derivó en que hubiera este gobierno en Brasil han ido cambiando de posición. Sí, no, seguramente. Él no tiene más ninguno de los apoyadores tradicionales. Los que lo mantienen todavía son los grandes empresarios, porque contentos con la política económica neoliberal, y sectores más fanáticos, especialmente evangélicos, ¿no?, que lo apoyan en sus posiciones más radicales, ¿no? Pero está sin amplio apoyo político o popular. Ahora sobrevive, se le conocía, no es una sorpresa lo que se arrepienten ahora. Es un parlamentario de 20 y tantos años de mandato, de declaraciones absurdas de antes de la toma de posesión. Así eran declaraciones que ustedes conocieron cuando estuvo por ahí, ¿no? Sí. En favor de la dictadura militar, en favor de la tortura, etc. Pero la derecha prefirió él al retorno del PT al gobierno, ¿no? Al retorno sea de Lula, sea de Fernando Haddad, ¿no? Entregó en manos de un aventurero irresponsable la presidencia del país. Sí, bueno, esto nos retrotrae, mira, a preguntas que habíamos hecho antes y que quizás es bueno volver a poner en estas circunstancias tan dramáticas encima de la mesa, porque uno puede entender, por mucho que sea institucionalmente muy criticable, y como lo ha ido demostrando el paso del tiempo, cuáles fueron los intereses que fueron dando lugar, en primer lugar, a la destitución de Dilma Rousseff, luego a la anulación de la candidatura de Lula, luego al retorno de políticas que beneficiaban a los sectores más poderosos de Brasil. Pero lo que uno no logra entender es cómo, luego de todo eso, además, el pueblo brasileño terminó eligiendo, porque así fue, terminó eligiendo a alguien como Jair Bolsonaro. Bueno, es lo que se llama ahora la nueva estrategia de la derecha, llamada guerra híbrida, ¿no? Tumbaron a Dilma Rousseff sin ninguna justificativa constitucional, a tal punto que hasta ahora el Superior Tribunal no ha juzgado el caso de Dilma Rousseff, porque si va a juzgar no va a encontrar ninguna razón para tumbarla, ¿no? Después tomaron preso y condenaron a Lula sin ninguna prueba, ¿no? El juez que lo condenó dice que lo condenó por convicciones, sin ninguna prueba, ¿no? Uh-huh. Lo impidiendo de ser candidato en condiciones de que él ganaría. ¿Aló? Lo estamos escuchando perfecto, Emir. Uh-huh. No, porque antes yo escuchaba mi propia voz, ya no estoy escuchando. Uh-huh. En condiciones de que en 2018 Lula ganaría en todas las encuestas en primera vuelta. Ese es el resultado, sin las manipulaciones que se hicieron de WhatsApp y otras cosas monstruosas, con la complacencia, el silencio, la complicidad del judiciario, ¿no? Fue un proceso absolutamente falseado que permitió que ese tipo fuera elegido sin tener mayoría, porque ganaría el PT, e incluso Haddad era favorito para ganar de él, cuando vienen las manipulaciones que ustedes conocen, que acá terminaron llevando a partir de una operación monstruosa de internet a su victoria, ¿no? Entonces fue una victoria falseada, una victoria que no correspondía a la mayoría del pueblo brasileño que hubiera elegido Lula en primera vuelta. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Emir Sader. Bueno, Emir, si uno mira la situación de Brasil y la compara con la de otros lugares, empieza a circular una hipótesis que yo quería someter a su consideración, ¿no? Y que es que esta pandemia se está ensañando especialmente y está juzgando en términos históricos especialmente a aquellos países gobernados por líderes o por coaliciones políticas que en los últimos años por distintas razones atentaron contra la salud pública. La semana pasada conversábamos acá con Alberto Acosta, que usted lo conoce, quien describía cómo durante los 3 años del gobierno de Lenín Moreno se había debilitado muy drásticamente la salud pública en Ecuador. Hemos visto también que en aquellos países de Europa donde más se debilitó la salud pública luego de la crisis subprime es donde peor se están pagando las consecuencias de la pandemia. Y ahora usted nos refiere lo que está ocurriendo en Brasil. ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre esto, hablando de Brasil, por cierto, pero situándolo en el contexto de las políticas públicas sobre salud que se han implementado en el mundo en los últimos años? Sí, exactamente como les dije, desde el 2016, cuando se tumbó a Dilma Rousseff, y con ella el modelo económico de desarrollo económico con distribución de renta que fortalecía las políticas públicas de educación, de salud, se empezó a debilitar todo el servicio público, el Estado incluso, hasta el punto de que la cantidad de lechos, por ejemplo, de camas en hospitales, de médicos, de enfermeros, ha disminuido drásticamente, ¿no? Uh-huh. Y eso, esa situación en que nos llega la pandemia, ¿no? Fragilizado por todo aquello. Ahora un gran movimiento de movilización de recursos, etcétera, un fortalecimiento del sector, del prestigio del sector público, de las políticas de salud de los gobiernos del PT, de las universidades públicas, centros de investigación público, todo eso se fortalece, ¿no? En estos momentos agudos de crisis, no es el mercado que responde, no son los empresarios, son los sectores públicos, ¿no? Y se va a ver una gran disputa de reconstrucción nacional al final de esa pandemia. ¿Quién será determinante? El gobierno está tratando ya de decir que va a utilizar la gran cantidad de reservas que el gobierno del PT han acumulado, ¿no? Para tratar de reactivar, reconstruir la economía, etcétera. Hay que ver quién va a pagar el precio de ello, ¿no? Pero es una situación muy distinta de hace un tiempo, cuando la ideología del mercado predominaba en la opinión pública. Sí, bueno, Emir, en los países también se corre el riesgo de que los costos de la crisis terminen pagándolo a los más pobres, ¿no? Usted que ha reflexionado y ha escrito, entre otras cosas, sobre el estado de bienestar europeo, bueno, es un ejemplo donde hemos visto que luego de la crisis subprime los pobres terminaron más pobres y los ricos más ricos. ¿Cómo ve la situación respecto al tipo de políticas que se están implementando en Brasil? Porque aquí en Chile ya está instalada la duda y están instaladas las preguntas al respecto. No, yo creo que ellos han logrado, incluso en Brasil, restablecer un cierto consenso neoliberal con una máquina monstruosa de los medios de comunicación, con freno a la expresión de los que criticaban. Pero ahora es indefensable, ¿no? Es indefensable. Todos ex ministros de Economía e incluso algunos actuales ministros plantean todo lo contrario, ¿no? todo lo contrario, que hasta ahora es el Estado que puede acudir a la gente, incluso distribuyendo recursos para que la gente que ya no puede buscar su sustento en la calle, no puede estar vendiendo cosas en la calle, los que son de trabajo precario. El Bolsonaro dice cínicamente su preocupación con los 12 millones de desempleados y con los 38 millones de trabajo precario que son producidos por su gobierno y por el gobierno de Temer, ¿no? Con esa justificativa trata de proponer el retorno de la gente a trabajar en la calle, ¿no? Pero es un producto de ellos. El último mes del gobierno de Dilma Rousseff, diciembre de 2014, por primera vez Brasil tuvo pleno empleo en su historia. Todo el resto, 12 millones de desempleados, 38 millones de precarios, viene desde entonces, ¿no? 40 millones de personas más sus familias, imaginen lo que significa, ¿no? Ahora el mismo discurso oficial y los medios de comunicación exhiben lo que antes nunca lo hacían, lo que es la población de calle, ¿no? Uh-huh. Cómo viven, en qué condiciones viven, etcétera, etcétera. Hay un cambio en la opinión pública enorme, ¿no? Como que los medios de comunicación descubren los abandonados, ¿no? ¿Podría traducirse esto en un cambio del sentido común neoliberal? Hay quienes están más optimistas y quienes están más pesimistas al respecto, ¿sí? No, seguramente ya ha cambiado. Uh-huh. A ver qué va a pasar al final de la crisis, los neoliberales van a volver, porque seguramente la crisis fiscal del Estado ha aumentado en todos nuestros países. Ellos van a volver con su vieja historia del ajuste, ¿no? Pero ya no hay de dónde sacar, ¿no? Incluso porque, como dice usted, la pauperización de la gente es enorme en esas circunstancias, ¿no? Toda esa gente que vivía de vender cosas por la calle, que es enorme, ya no tiene su forma de sostén, ¿no? Algunos reciben algunos recursos muy precarios. Entonces, en verdad, yo diría que el consenso neoliberal ya ha sido cambiado en Brasil, por lo menos. Uh-huh. Emir, en este contexto, ¿qué rol está jugando la oposición, el PT, el expresidente Lula? ¿Cómo se inserta? Son las grandes voces políticas, ¿no? Lula es el que tiene la gran audiencia nacional en términos políticos, que se plantea la idea de sacar a Bolsonaro, pero no han definido todavía cuál es la vía. Están construyendo un amplio frente de oposición para saber cuál es la mejor vía para tratar de sacarlo. La derecha prefiere militarizar desde adentro el gobierno en lugar de plantearse la delicada operación de sustitución de Bolsonaro. Entonces es una situación en que está vaciado de poder, el país está a deriva, pero no hay todavía en el horizonte alternativa de sustitución que tenga hoy un frente político sólido que lo sostenga. Sí, mire, usted dice Bolsonaro ya no gobierna, ¿no? Hace algunas semanas circulaban rumores de golpes de Estado, cosa que es muy curiosa, sabiendo que, como usted muy bien dice, son los militares los que en buena parte sostienen al actual presidente. ¿Cuál es la situación al interior del gobierno, ¿no? Esas políticas de alianza y de poder que hicieron posible que Bolsonaro construyera, ¿no?, un núcleo desde el cual dirigir al país. Sí, los militares que ocupan gran parte de los cargos de la presidencia, incluso de la república, le ponen freno, lo han impedido de demitir el ministro de salud, que tiene una política correcta en términos de salud pública, pero enfrentamiento abierto con Bolsonaro. Él está siempre amenazando de sacarlo y no lo hace. Se sabe que los militares le impidieron de hacerlo. Entonces tienen poder de veto, pero no pueden gobernar en lugar de él, ¿no? Tiene supuestamente un coordinador de ministerios, un militar, que se ocuparía un poco su lugar, pero no aparece de esa manera ni puede tomar medidas y plantear políticas, ¿no? Entonces es una situación de neutralización de las posturas más extremas de Bolsonaro, pero queda un vacío de poder, seguramente, ¿no? Bueno, hemos seguido con mucho interés lo que está ocurriendo en Brasil, lo vamos a seguir haciendo. Como ustedes recordarán, la llegada de Bolsonaro al poder para muchos supuso la idea de que podía haber, lo vamos a decir así simplificadamente, ¿no?, un giro a la derecha en esta parte del continente, y la verdad es que hoy día el cuadro está bastante distribuido entre gobiernos de distintos signos. Es muy delicado lo que está ocurriendo precisamente como consecuencia de las medidas que se toman y las que no se toman, y de la gran cantidad de personas, en el caso de Brasil, millones de personas que podrían pagar las consecuencias de esta irresponsabilidad, ¿no?, en el acto de gobernar. Hemos conversado con Emir Sader. Emir, muchas gracias por este diálogo, que esté muy bien, cuídese por favor, y estaremos conversando muy prontamente. Cómo no, muchas gracias, un abrazo. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, me rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Presencia de una cola de ratón en una hamburguesa de un local perteneciente a la multinacional cadena de comida rápida McDonald's. confirman la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa o local perteneciente a una multinacional cadena de comida rápida. Confirman la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa de un local de comida rápida. Confirma la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa. Si hay más espacio para la publicidad, hay menos espacio para la noticia. El Ciudadano, un diario independiente, sin conflicto de interés. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. No hay más remedio que seguir con eso del coronavirus, que según dicen podría tener remedio en un futuro no muy lejano. Pero lo que tenemos ahora nos resulta bien claro. Es una amenaza muy biológica y también muy económica. Pero, según nos están diciendo, es también una amenaza de muerte contra nuestra civilización, nuestra cultura y eso que llamamos el espíritu o el alma del ser humano. Sin duda, nos está pasando algo alarmante. Jamás antes una peste, una enfermedad contagiosa, había tenido efectos tan sísmicos, como una especie de tsunami que llega derrumbando o disolviendo mucho de lo que antes nos parecía firme, definitivo, aunque no nos gustara. De ahí que muchísimos líderes religiosos, sobre todo entre los creyentes de la Biblia, están ahora buscando una explicación teológica. ¿Será que Dios nos está castigando a todos los humanos porque todos nos estamos portando pésimo? Ya está el precedente del diluvio, según el cual Dios exterminó toda la vida terrestre, extendiendo su enojo hasta los supuestamente inocentes antílopes, ositos panda, conejos, huemules, rinocerontes, etc. Los mató a todos, excepto a sus favoritos, incluyendo a Noé. El problema es que, si así hubiese sido, y ahora nos destruye de nuevo, no se cumplirían las profecías del retorno de Jesucristo, la derrota final de Lucifer, la muerte definitiva de los no creyentes y la migración al paraíso de los fieles. Pero, en fin, hay que esperar que los teólogos nos expliquen esas cosas. Pero hay hombres de ciencia que, siendo religiosos, nos pueden dar ciertas respuestas de otra clase. Vamos viendo. El sacerdote jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin, extraordinario antropólogo y hombre de ciencia, una vez se enojó muchísimo cuando le hablaron sobre el llamado milagro de la vida. ¡Qué blasfemia es esa!, dijo el padre Teilhard de Chardin. ¿Quién se atreve a suponer que Dios tiene que andar haciendo milagros, así como un prestidigitador que saca palomas del sombrero? Y agregó, la vida y todo el universo fueron concebidos en el plan de Dios desde el primer acto en que creó el tiempo, el espacio y todas las leyes de la naturaleza. Bueno, hubo muchos teólogos que se sintieron ofendidos, aunque tuvieron que tragarse la bronca hasta varios años después de su muerte. En 1957, la jerarquía eclesiástica condenó su obra como contraria a la doctrina doctrina de la Iglesia Católica. Ya varios siglos antes, dos grandes pensadores judíos habían lanzado ideas similares. Primero, el rabino Maimónides, en el siglo XII, explicó que los seres humanos vivimos siempre rodeados por los ángeles, que en realidad son las leyes de la naturaleza. Y su tarea es cumplir la voluntad de Dios, o sea, la gravitación, el espacio, el tiempo, la energía, las órbitas de los astros, en fin, son los ángeles que cumplen el plan de Dios. Después, en el siglo XVII, el filósofo Baruch Spinoza planteó que el universo entero, con sus transformaciones, es finalmente la insondable realidad de Dios, a la que tratamos de acercarnos en nuestra humilde búsqueda de las verdades, cosa que es la tarea y la ambición máxima del espíritu y la inteligencia humana. También grandes pensadores católicos, como Santo Tomás de Aquino, plantearon la necesidad de conciliar la ciencia con la religión. Santo Tomás dijo que la fe necesita interrogar a la inteligencia. Pero frente a ellos hay una legión de religiosos que creen que lo que se dice en las distintas versiones y traducciones de la Biblia hay que tomárselo al pie de la letra, incluso cuando la ciencia indica lo contrario. Por ejemplo, para ser un buen cristiano, usted debe creer que la Tierra fue creada el domingo 23 de octubre del año 2004 a.C. Estoy hablando en serio. Por supuesto, los defensores de la cronología bíblica señalan que esa fecha, calculada por el obispo irlandés James Usher, se basa al pie de la letra en las fechas señaladas en el Antiguo Testamento, lo que puede tener algún error. Sin embargo, incluso según esas críticas, solo se podría aumentar hasta unos 7.000 años antes de Cristo. O sea, la Biblia, en el mejor de los casos, se estaría pasando por alto nada menos que unos 4.500 millones de años. ¿Será por eso que el tan evangélico presidente Donald Trump cree que eso del cambio climático es mentira? Sin duda, la gente que no sabe pensar racionalmente no tiene más remedio que refugiarse en opiniones de esas que resultan misteriosas, sobre todo cuando se está en medio de una crisis como esta del coronavirus. En Brasil está incubándose una pavorosa explosión de contagios a partir de las favelas, esas villas miserias habitadas por los pobres más pobres, ante la indiferencia del presidente Jair Bolsonaro y su gobierno. En las favelas de Sao Paulo viven aproximadamente 4 millones de personas y en las de Río de Janeiro se hacinan unos 2 o 3 millones más. Y no se ha aplicado en ellas ni el más elemental procedimiento para evitar los contagios del COVID-19. El poderoso partido evangélico que apoya a Bolsonaro no cree que haya que tomar medidas de gobierno para enfrentar la pandemia. Y de hecho, ellos afirman que los que se contagian son personas que merecen ser castigadas por Dios. También en Brasil, entre la gente de sociedad y buen estatus económico, está de gran moda participar o al menos interesarse en una nueva entidad religiosa o mística llamada el Valle de la Aurora. Según la gran líder religiosa de ese grupo, conocida como la Tía Neiva, nuestra civilización quedará destruida en pocos años más por nuestra incapacidad de evolucionar espiritualmente siguiendo las prácticas de ciertos maestros extraterrestres o jaguares que vinieron a nuestro planeta hace unos 32.000 años para dar a los humanos el impulso que construiría nuestra civilización. Eso mediante un sistema de evolución histórica. Esa entidad religiosa ya tiene unos 139.000 fieles registrados en Brasil y además tiene filiales en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y en gran medida su prestigio entre la gente de clase media alta se basa en los sorprendentes resultados de unas sanaciones místicas a enfermos, muchos de los cuales habían sido desahuciados por la medicina científica. La doctora Kelly Ace, catedrática de estudios religiosos de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, publicó ayer un importante artículo en la revista The Conversation mostrando cómo esa visión fantasiosa de la Tía Neiva y el Valle del Amanecer coincide en estos momentos con los más importantes análisis sobre los efectos de la pandemia COVID-19 sobre las sociedades en todo nuestro planeta. Un equipo de académicos de alto nivel de las universidades de Harvard, Minnesota y del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos emitió el 30 de abril un informe en que califica la actual pandemia como la peor crisis mundial en más de un siglo. Y en ese informe admiten que el desarrollo de la pandemia y sus efectos futuros todavía son impredecibles, admitiendo que es posible que los contagios aumenten hasta afectar a miles de millones de personas en todo el planeta en sucesivas oleadas de propagación. Eso implicaría que la actual situación de medidas de cuarentena y distanciamiento social tendrá que mantenerse durante al menos todo este año y el próximo año también. Por su parte, las publicaciones BBC de Londres y The Conversation de Estados Unidos el 29 de abril entregaron una entrevista al célebre sociólogo Jeremy Rifkin, actualmente asesor de varios gobiernos europeos en materias de desarrollo social y ecológico. En esa entrevista, el profesor Rifkin advierte crudamente que, en sus propias palabras, estamos bajo la amenaza de extinción y la gente simplemente no lo sabe, no se da cuenta. Y agrega crudamente que los desastres naturales, pandemias, incendios catastróficos, huracanes, inundaciones y sequías van a continuar y aumentarán cada vez más, porque la temperatura de la Tierra sigue subiendo y porque hemos arruinado los suelos fértiles y hemos afectado gravísimamente el agua. señala Rifkin que la irracional explosión demográfica ha invadido ávidamente casi la totalidad de los ámbitos de los sectores de vida natural silvestre, agotando sus recursos y, a la vez, poniendo a humanos y animales en un nivel de contacto que conlleva la evolución de bacterias y virus que aprenden a pasar desde los animales a los humanos. Señala también que la actual tecnología está haciendo inevitable e inminente una revolución social y económica que eliminará con rapidez vertiginosa más de 2/3 de los actuales puestos de trabajo en todo el mundo. Es decir, solo habrá trabajo, solo podrán ganar dinero con su trabajo las personas educadas y capacitadas para las nuevas empresas con nuevas tecnologías y tremenda capacidad de producción de bienes y servicios a bajísimo precio. Jeremy Rifkin enfatiza que las mayores esperanzas de que se frene la explosión demográfica y en cambio se potencie la educación de alta calidad se centran en los movimientos feministas. Dice que son las mujeres las que han comprendido que se volvió inaceptable el viejo destino de la mujer sin educación, condenada al trabajo doméstico, sin posibilidad de ganar recursos económicos propios y de responder a sus vocaciones y sus capacidades intelectuales propias. Y ahora, en el mundo desarrollado, o en verdaderas vías de desarrollo, la explosión demográfica prácticamente se ha detenido por decisión de las mujeres. Pero en el mundo más atrasado se mantiene una alta tasa de nacimientos por mujer. Ya la población mundial sobrepasó los 7.000 millones de habitantes y, al ritmo actual, puede llegar a 9.000 millones en esta década. Es decir, habrá aumentado en 2.000 millones más la población en países que no poseen proporcionar ni educación, ni puestos de trabajo, ni alimentación, ni servicios médicos adecuados a la gente. O sea, serán 2.000 millones de seres en situación de dramática miseria que por supuesto tratarán de emigrar de cualquier modo hacia los países desarrollados. Jeremy Rifkin enfatiza también un rasgo especial de las generaciones de los llamados milenaristas, los que han nacido después de 1990 y se han desarrollado en el siglo XXI. La peculiaridad de estas generaciones es que, por la forma distinta en que se han formado, ya no se identifican como miembros de una clase social. Por el contrario, constituyen un equivalente a clase social a partir de sus vocaciones, sus estudios y, por supuesto, de la red de amistades que se le forma durante el proceso de paso hacia el mundo adulto. Son esos milenaristas los que tienen un núcleo cultural igualitario en el que la mujer logra desarrollarse con más fuerza y haciendo aportes más valiosos. En buenas cuentas, serían los milenaristas los que ya han comenzado a producir un sutil proceso revolucionario del que podrá surgir un entendimiento nuevo, humanista y enérgico, capaz de reemplazar las estúpidas nociones de nacionalismos represivos y agresivos, basados en la adictiva necesidad de la gente común de ser socialmente aprobados según sea la capacidad de compra, de consumo y ostentación vanidosa que puedan mostrar. Así pues, podría ser que en realidad nuestra civilización actual esté a punto de derrumbarse y nuestra especie de consumidores Homo non sapiens realmente esté al borde de la extinción. Quizá cuando nos recuerden les daremos risa a nuestros descendientes, o quizás les daremos una sensación de lástima. Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligro, pero ahí están las mujeres y sus varones, juntos y resueltos a encarar lo que haga falta. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Todas las decisiones a las bases. Radio Placeres. Al servicio de los que luchan. Y a la izquierda del dial. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo.